Podcast. Diabolus y música. Programa número 43. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, un nuevo episodio, un nuevo programa. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Hola, Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, cada vez me parece que los días pasan más rápido. Me parece que les iba a hacer nomás cuando nos estábamos despidiendo del capítulo 42. Sí, este es el 43. En el 40, en esta década, ¿viste? Sí, sí. Ya estamos en el 43, exactamente. 43 exactamente. Y día 102, creo, ¿no? Sí. Igual no sé si va pasando más rápido porque cada vez nos van encerrando más, así que es todo un tema. Sí, pero me parece que es la cuestión mecánica de abrir y cerrar los ojos cada vez más rápido. Así que sí, no sé, si vamos a morir, moramos y ya está. No, tanto, yo tengo mucha ganas de hacer un montón de cosas y mucho quilombo todavía. Olvídate, sí, ¿cómo? La de música que hay para pasar todavía. Totalmente. En la selección de hoy también, bueno, a criterio nuestro, como ya saben, somos bien democráticos. Bien, hay... vos sos democrático. Yo no soy democrática, ni un poco, así nomás. Olvídate. ¿Cómo no, mi general? Lo que usted ordena. Obvio, yo no soy democrática. Yo paso la música que me gusta y toda la historia. Exactamente. No, somos democráticos, pero somos egoístas. Obviamente. Alguien me hablaba el otro día de, che, ¿ustedes qué tipo de música pasan? ¿Black o heavy tradicional? ¿Extranjera o nacional? La respuesta fue, nosotros no conocemos de fronteras. La música es música. Exacto. Punto. Esa fue mi respuesta en un grupo. Así de corta. Nosotros pasamos música de toda la latitud del mundo. Argentina, qué sé yo, neozelandesa, japonesa. No va a ser, en este capítulo no va a ser la excepción, así que hay de todo un poco para este programa. Obviamente. ¿Vos presentás algo de material que te enviaron? Sí, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, como siempre, de agradecerles a nuestros amigos mexicanos, a Paola Mendoza y Alexander Will, por las reseñas que hacen. Ellos tienen dentro de su sitio Worldwide Metal Mission también muchas novedades. ¿Dónde repiten el programa, el capítulo? Exactamente, nos repiten los días de sábado durante la noche. Uh-huh. Y obviamente hacen toda la difusión. Paola, siempre intercambiamos material, yo trato de buscar algo que me interesa, o sea, me envía sugerencias y por eso obviamente les estoy más que agradecida, porque me parece, como siempre, que si vamos y hacemos entre todo esto, uh-huh, vamos a llegar a un montón más espacio. Así es. Lo mismo con la gente de Sandra Luca, con quien hacemos prensa, y también hay un montón de espacios, productoras, otro programa, gente que hace difusión y prensa, no hemos hecho distinción, y que hemos decidido por ahí sumarnos. Me parece que esa es una de las lecciones que esta pandemia le dejó al mundo. Un poco de empatía y un poco de solidaridad con todos, que si vas de la mano del otro, seguro que haces más fuerza. Segurísimo. Que, bueno, siempre manteniendo, no tanto de la mano, ahí manteniendo la distanciamiento obligatorio, tranqui, no te emociones. Obviamente. Un metro y medio y dos y con tapaboca o barbijo. Sí, totalmente. Así que vamos a darle arranque a este programa con la selección de música y vamos a arrancar con un tema de la banda inglesa Tank, de su álbum del 2019, Reignition, que es una regrabación donde ellos homenajean a los primeros días de Tank y presentan, ajá, 11 canciones clásicas en ese álbum, de los cuatro primeros discos lanzados originalmente a principios de los 80. Arrancamos con una versión de Tank, una reversión de Tank, con Danny Field en la voz, vocalista de Cradle of Filth, de invitado. Sí, sí. Y así damos inicio a este nuevo capítulo. Nos vemos, Ale, en un rato. Nos vemos más tarde. We'll be right back. El 10 de julio verá la luz un nuevo EP 12 pulgadas de Voivod en vinilo y digital. Son tres canciones tituladas The End of Dormancy a través de Century Media Records. Incluye tres canciones: The End of Dormancy con los arreglos de vientos, también la versión The End of Dormancy Live en una versión exclusiva en vivo grabada en el MTL Jazz Fest en 2019 con la adición de la sesión de vientos, más una versión de The Unknown Now en vivo, tema incluido en el álbum Nothing Face. El guitarrista de Voivod, Daniel Chewy Mongrain, nos comenta respecto a The End of Dormancy. Inicialmente escribí el riff de apertura de la canción en la gira, fuera detrás de un club en Alemania, en un día soleado, y grabé de inmediato. Tenía esa armonía sobre un punto que me evocaba bandas sonoras de películas clásicas romanas, cuando escuchás el metal, las trompetas, litús, cornu y otros instrumentos. Tiene un ambiente militar y solemne. Cuando en 2019 tuvimos el honor de ser invitados a tocar en el Festival Internacional de Jazz de Montreal, todos pensamos que podíamos hacer algo especial en ese contexto. Tuve la idea de hacer un arreglo de vientos y agregar una sección de saxo solo improvisada, extra abierta, que no existe en la versión de estudio. Comencé a escribir y pude terminar el arreglo a tiempo para el ensayo, pero fue muchísimo trabajo que solo pude hacer una canción. Contratamos a los mejores intérpretes de la escena de Montreal. Estaban muy emocionados de ser parte de ella. No todos los días suena una sesión de viento con una banda de metal, así que fue tan emocionante para ellos como lo fue para nosotros. Tuvimos un ensayo y funcionó perfectamente. Luego tocamos en el show y la multitud se volvió completamente loca. Puedes escucharlo en la versión en vivo. Fue un gran momento para todos y tuvimos una gran explosión. La versión en vivo también está en el EP, pero no estará en el próximo álbum en vivo, Lost Machine, que ya fue grabado durante un show diferente. Hemos tenido algunas dudas sobre el lanzamiento del videoclip de este tema. Esto fue grabado en noviembre de 2019 y decidimos continuar como estaba planeado. Hemos tenido preocupaciones de que algunas de las imágenes puedan ser vistas como insensibles durante las circunstancias actuales a las que nos enfrentamos a nivel mundial, pero este video está en el reino de la ciencia ficción y es especial para nosotros. Sigue Chewy al respecto. Francis Perron de Radic Art Studio fue quien grabó y mezcló The Wake, último álbum en estudio de los canadienses de 2018. Trajo su equipo y grabó, luego remezcló la canción. Fue una experiencia increíble, un gran desafío para mí, escribir cada parte y conducirla. No hago eso a menudo, así que fue mucho trabajo y hoy estoy muy contento con el resultado. Añade un extra que da esa sensación de imperio militar, botes de guerra romanos. Se siente como en la vieja película de Ben-Hur, con la aceleración de la música y emociones intensas y estresantes que se adaptan perfectamente a la letra de la canción. Estoy tan orgulloso y feliz de tocar en Voivod como podemos probar este tipo de proyectos de locura, y todos en la banda se emocionan y motivan a hacer cosas nuevas. Es tan satisfactorio. Espero que este sentimiento se transpire en la música y que la señal llegue a la frecuencia del receptor. El arreglo de caños o vientos está compuesto por dos trompetas, un saxo tenor, un trombón bajo, y todos los arreglos son de Dani Chewy Mongrain. Bien por Chewy, bien por Voivod. bones could be real. Always assumed that it was mere. Not having a single doubt. Not having a second. Things can be revealed. Who would have thought? Who would believe? Fear of the unknown will stay on. Because no God has ever saved anyone. Thank you. aquellos que a principios de los 90 ya disfrutábamos del metal de muerte underground, el nombre de Unbounded Terror no nos era desconocido. Aquí en Argentina y especialmente Buenos Aires llegaba material desde España a través del en ese momento joven sello Drowned Production. Sus ediciones en tape y compilaciones trajeron a estas costas del Atlántico los sonidos de una de las bandas más antiguas de la escena death metal española, junto a bandas como Necrophilia, Copscure, Aposento. Oriundos de Mallorca, Unbounded Terror se formó a partir de las cenizas de la banda Toxic Waste y después de eso se llamaron Putrefic Monstrosity hasta abril de 1991, cuando adoptaron el nombre de Terror Sin Límites, Unbounded Terror. En ese mismo año sacan su demo Sarcastic Soul y al año siguiente editan su primer larga duración Nesot of Friction por Dropnet Production, siendo este el primer álbum de death metal que se edita en la península ibérica. La banda estuvo activa hasta el año 93 debido a que Vicente Javier Paya Galindo, guitarrista y fundador de Unbounded Terror, había armado un proyecto paralelo, Golgotha, de Death Doom. Entonces Unbounded pasó a la historia. Ahora extracté de varias entrevistas a Javier Paya algunas preguntas y respuestas que me parecieron importantes para descubrir cómo fue y cómo es todo este proceso. La nueva formación está integrada por Jaume Portas a la batería, Andrew Espinosa, voz bajo, Juan Matthew guitarra y yo, Javier Paya, como único miembro original. A principio del año 2019 me pidieron permiso para hacer unas camisetas y parches de Unbounded Terror, un tío que se dedicaba solo a bandas de los 90. Me comentó algo de ¿por qué no volví a reunir la banda? Yo estaba en pleno proceso de composición del nuevo álbum de Golgotha y pensé que no tendría tiempo. Pero en abril acabé lo de Golgotha y me puse con Unbounded Terror componiendo los temas. De los miembros originales de Unbounded Terror, solo quedas tú. ¿Intentaste localizar a los originales como José, Rosa, Esteban o Tony? ¿Qué es de sus vidas en la actualidad? ¿Siguen de alguna manera conectados en la música? Solo yo, con miembros nuevos. Ni se me pasó por la cabeza contactar a los antiguos miembros. Hace más de 20 años que no sé nada de ellos ni lo que hacen. En la escena de Mallorca en la que yo me encuentro tan activo, Golgotha conciertos, no los he visto nunca. No me suena que hagan nada. Sobre los nuevos temas, ¿qué dirección han tomado? ¿Sigue siendo un Unbounded Terror en estado puro o hay nuevos elementos más modernos? Será una continuidad de donde lo dejamos. Lo único que puedo cambiar es la producción. Ya sabes que las cosas mejoran. Los temas que estamos preparando serán muy en la onda de los 90, sin tecnicismos, directos y old school. Como banda de death metal tenéis el honor de ser la primera del estilo en este país en editar una larga duración con vuestro debut Nest of Affliction. ¿Cómo funcionó ese álbum? Visto ahora desde la distancia en el tiempo, ¿cuál es vuestra opinión hacia lo que supuso para Unbounded Terror? Cuando aún a día de hoy escucháis a gente catalogarlo como un álbum de culto, ¿qué os viene a la cabeza? Uff, en cierta manera me hace sentir muy bien. Es verdad que fuimos la primera banda death española en sacar un álbum, pero había otras bandas, sobre todo Necrophilia, que también editaron un gran álbum. La verdad es que el álbum funcionó muy bien. El death estaba en alza en ese momento y como primera banda en editar un álbum, la gente se lanzó a por él. Muchas personas cuando me ven siempre me comentan lo mismo. Cuando era pequeño escuchaba tu álbum y fue muy importante. Me llena oír eso. Estoy muy agradecido. Gracias a ese álbum se nos abrieron puertas y salas de toda España. Más de 25 años tras eso hicimos una gira por toda España y tocamos con muchas bandas tanto aquí como de afuera. Aposentos, Cure, Dayside, Darreí, Doomsday. Fueron meses tocando. Antes era diferente, la gente llenaba los recintos, era el punto de reunión de los metaleros. No había lo que hay ahora, festivales, conciertos cada día y todo el mundo tenía hambre de ver a las bandas en directo. Ahora es igual, pero a veces no sabes a dónde ir, de tantos que hay. La gira en sí, pues imagina, durmiendo mal, sin dinero, sin comer. Vuestro debut lo editó Drowned Production esta vez. También habéis trabajado de nuevo con Dave Rotten en su sello Extreme Music. Recordamos que Drowned, sello español creado por Dave Rotten, vocalista de Abulset, luego se llamó Repulse y luego cambió a Extreme Music, sello muy profesional en su manera de trabajar. ¿Cómo surgió todo eso y qué os supone volver a trabajar con Dave? Dave es un buen amigo y también es el pionero en España de todo lo que engloba el death metal. Es un tío que lleva años y que nos ha hecho descubrir bandas. Su sello pionero, aunque haya cambiado de nombre, es de los más importantes en Europa. Y si no está a la altura de otros con renombres, porque es de aquí, España. Si hubiera sido de otro país, puntero, ahora hablaríamos de palabras mayores. Confío mucho en su trabajo. El disco cuenta con un sonido muy bueno, limpio, pero a la vez muy potente. ¿Dónde y cómo fue la grabación? ¿Estáis satisfechos con el resultado final? Lo grabamos en Palma con Nico Beninato en sus estudios Quimera Recording. Trabajar con él ha sido lo mejor que me ha pasado. Ha sabido captar el sonido de Old School y añadirle una producción de ahora, sin quitarle personalidad a la banda. La masterización ha corrido a cargo de Dan Suano en los Unison, toda institución en el mundo del death metal. Muy contento, es lo que buscábamos ahora, el equilibrio entre el pasado y el presente. ¿Nos podráis hablar un poco sobre el aspecto de las letras en Fight in Chaos? ¿Hay algún mensaje global que busquéis transmitir a través de vuestras letras? Las letras en este caso están todas hechas por Amon, vocalista de Golgotha. Buscamos crear una protesta a todas las envidias, poder, mentiras, daño, pero todo mirado del lado infierno y cielo, con los buenos y malos ángeles y demonios. Habéis contado con el artista Juanjo Castellano para el arte de este nuevo álbum. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con él? ¿De dónde salió la idea para la portada de este nuevo álbum? ¿Qué buscáis transmitir con esa portada? Fue cosa de la compañía y la verdad que es una muy buena elección. Solo dijimos de qué iban las letras y ellos dos crearon esa gran portada. Como te he comentado antes, la batalla entre el mal y el bien. El nuevo trabajo de Unbound de Terror. Realmente recomiendo este trabajo para aquellos que siguen el metal de muerte y ya peinamos canas. Fighting Chaos, un álbum de sonido absolutamente aplastante. Su fecha de salida, 10 de enero del 2020 a través de Extreme Music en formato CD y LP. Hidden from the Light. formados en 1993, Doom Metal desde Palma de Mallorca, Gólgota. Gólgota nace como un proyecto paralelo de Vicente, guitarrista de Un Bomb de Terror. Como estuvimos comentando, mencionando hace unos minutos, Vicente tenía temas que se salían del estilo de Un Bomb de Terror, mucho más lentos, pesados, en otra afinación y donde trabajar otros registros de voz. Para ello contaba con dos componentes de una banda local y el vocalista Amón López para grabar su primer demo en junio de 1993. Y Repulse Records se interesa en editar el material en mini CD. Sale al mercado en enero de 1994, siendo su mini CD debut llamado Caves of Mine. Después de la buena acogida del primer mini CD, la discográfica ofrece sacar un LP completo y con Un Bomb de Terror ya disuelto, Vicente continúa con Gólgota como banda principal y busca nuevos miembros para una formación estable. El vocalista Mon es el único que continúa en la banda de los componentes iniciales. En el 94 entraron en el estudio para su álbum debut titulado Melancholy. Este sale a la venta en 1995 y sorprendió a la escena mundial del metal y del doom con unos impresionantes temas. Críticas y público dan muy buena cuenta de ello. En el 96 se ofrece a la banda hacer una gira por todo el territorio español, cosa muy difícil para una banda de Mallorca en esos años. Y un nuevo tecladista llamado Oscar entra a formar parte del grupo. En la gira recorren casi toda la península, llegando a compartir escenario con bandas como Blind Guardian, Napalm Death, The Ranged, Avulsed, y dejando unos directos recordados aún ahora por quienes lo disfrutaron. En el 97 editan dos mini CDs, Promo 97 y The Way of Confusion, como adelanto de lo que será su segundo LP, Elemental Change, que vería la luz en el 98. No es hasta el 2005 que Vicente decide sacar otro disco de Gólgota llamado New Life, con otra formación, los músicos de la banda Blind Panic y el vocalista Dave Rotten, de Avulsed. En el 2014, Elevon ofrece a Vicente y Amon tocar el tema Lonely de Gólgota con ellos en la presentación de su nuevo LP. Aceptan y la experiencia es tan buena que se decide volver a reunir la banda original para intentar hacer conciertos y celebrar el 20 aniversario de Melancholy. De la banda original se incorporan 4 de los 6 miembros. En 2019, después de 15 años, la legendaria banda española de Doom Dead saca un nuevo LP de 8 canciones, grabados en los Psychosomatic Recording Studio, ubicado en Mallorca. La formación es Vicente Payá en guitarra, Amón López en las voces, Tomeu Crespi batería. Erasing the Past, un álbum que marca un antes y un después de la banda, que retorna con nueva formación y con 8 nuevas canciones. Arranca una nueva era para la banda y los seguidores del doom metal con este nuevo álbum. Gólgota, desde España, con el tema Reescribe tu destino, Rewrite Your Destiny. Los 80 están de moda en este momento. Y es bastante difícil separar las bandas insípidas que son simples réplicas sin inspiración de las grandes, de las talentosas que han adoptado este estilo vintage, pero que también poseen el talento para escribir canciones que justifican su existencia. Traveler pertenece al último grupo de banda, al igual que sus compañeros de sello Gates Seeker, con quienes comparten el mismo vocalista Jean-Pierre Abau. Formada en el 2017 en Alberta, Canadá, y con un sonido tradicional heavy melodic speed metal, Traveler no optó por el estilo de metal épico, que mata dragones, caballeros que montan caballos blancos, sino que opta por una dinámica rápida, dinamita que causa estragos, un acelerador. Magnífica mezcla de speed metal y new wave of British heavy metal con influencias obvias que incluyen Riot, Thundersteel, especialmente antes de Powerslave en Iron Maiden. En lo que respecta al bajo, en esa mezcla galopante y las armonías de guitarra gemelas super melódicas. Como resultado, Travelers se niegan a ceder velocidad durante todo el tiempo de ejecución. Las guitarras ardientes están sin duda a la vanguardia de este asalto de heavy metal, con riffs enganchados y memorables. El guitarrista Matt Reyes merece todos los elogios, siendo el hombre responsable también de la composición. Tampoco se puede evitar proclamar que About es ahora uno de mis nuevos vocalistas favoritos. Canta con pura pasión y gran alcance, y sus notas bajas son recordadas como Brian Ross de Satanás y Blitzkrieg. Dejando a un lado algunas cuestiones de forma y composición, los viajeros causan una impresión tan grande como Satan Hollow lo hicieron con su debut hace un par de años. Y espero sinceramente que no tengan el mismo destino. En medio de una aparición abrumadora e inexplicable de bandas retro y con un presupuesto probablemente más bajo que el salario mensual promedio de su país de origen, han entregado un álbum de pura energía y tan gratificante que no se siente la necesidad de regresar y escuchar algún álbum icónico lanzado hace décadas. En cambio, es más probable que sientas la necesidad de escucharlo una y otra vez. Travelers está formado por Matt Reyes en guitarra, Jean-Pierre About en voz, Dave Arnold en bajo, Chad Bayer en batería y Torin Shadlin en guitarras también. Tienen editados en su haber un larga duración llamado Coronary en el 2018, Traveler, disco homónimo de su nombre, en el 2019 y Termination Shock en el 2020, todos bajo la producción de Gate of Hell Records. Vamos a escuchar en esta ocasión el track número 2 del último trabajo de los viajeros, Termination Shock. Yeah! Y progresivas de bandas como Dark Quarter, Adramlech Domine, resuenan en el aire a la hora de hablar de metal italiano épico. Grupos más jóvenes como Holy Martyr y Doomsword, entre otros, suenan como su legado más actual. Y ese mismo legado es el que siguen los Vultures Vengeances, y lo hacen con una personalidad y una pureza y un descaro pocas veces visto. Para que entremos en clima de lo que hoy estoy hablando, se los ha catalogado como una versión más valiente y más mala y menos socialmente aceptable de Iron Maiden. Se formaron hace casi ya una década y hasta este año habían publicado solo dos EP. Finalmente, este 2019 han lanzado su primer álbum de larga duración, The Night Lord, tomando como referencia el legado que han dejado en el heavy metal bandas como Manila Road, City Dungol o Warlord. El cuarteto italiano lleva dichas influencias totalmente a su grupo y a su propio terreno, saliendo totalmente del contexto de lo que vendría a ser el espíritu más batallero guerrero que muchas bandas del género explotan de manera principal. En su lugar, se adentran en un territorio bastante más místico y mágico de la espada y la brujería. Un detalle de color de este álbum mencionado en alguna reseña, y es que no sé si la producción lo ha hecho a propósito o no, pero la voz suena un poco más abajo en volumen, hablando en volumen, en comparación al resto de los instrumentos. Tal vez esa sea un poco una de las claves que le dan a esta banda como el renombre de mística. Vultures Vengeances está formado por Matt Savage en bajo, Tony Steele en guitarras y voces, Tony L.A. en guitarras y Matt Serafini en batería. Han editado Rising en el 2015 como un demo, Where the Time Dwell Lane en el 2016 también como un EP, Lyric Warning from the Rain on the Untold en el 2018, y este año han sacado su primer larga duración, The Night Lord, del que vamos a escuchar en el día de hoy el track número 4 que le da nombre a esta placa. Con ustedes, Vultures Vengeances. We'll be right back. Siguiendo con las bandas que agrupa el sello Gate of Hell Records y que agruparon a Vultures, Vengeance y a Travelers, vamos a arrancar con una banda que me llamó particularmente la atención porque todas sus letras son en francés. Churchill se formó en el 2013 por el vocalista Thomas Gilleser, a quien se unieron el baterista Ion Philippon, el guitarrista Kevin Leverne, el bajista Morbihan Ledies. El segundo guitarrista Gurban Ladieu fue la última pieza del rompecabezas y poco después Churchill comenzó a trabajar en su demo debut, Unis dans la gloire, que se lanzó en el 2015. Bajo la influencia del metal de los Estados Unidos, como Vanilla Road, Warlord, Queensrÿche, Omen, Virgin Steel, así como de música celta y tradicional francesa, Herzl ofrece un ángulo único para epic metal. Sus canciones, como ya he dicho anteriormente, se cantan completamente en francés, pero los fanáticos de la banda sin duda encontrarán algo especial en Herzl. A mí, en lo personal, me llamó mucho la atención, sobre todo por el contenido de las letras y en esa lengua. Creemos que el sonido único de Herzl proviene de los diferentes tipos de música que escuchamos y el hecho de que no levantamos paredes durante el proceso de composición, dice Philippon. Queremos que a veces sea como el metal estadounidense, con riffs rápidos y pegadizos, otras veces más melódico y épico, con ideas que provienen de la música celta o progresiva inclusive. En última instancia, queremos tocar música que suene épica, que cuente la historia de héroes y de leyendas. Desde el lanzamiento en el 2015 de Unis dans la gloire, Herzl ha estado trabajando gradualmente en nuevas canciones. Philippon estima que ha habido ocasiones en que la banda ha pasado 6 meses o hasta un año trabajando en composiciones, afinando los riffs, melodías y líneas vocales. Pero la línea de meta de Herzl se ha completado con este proceso de composición para su primer álbum de larga duración. Será un álbum con 5 canciones nuevas, dice Philippon. 3 de las canciones serán parte de la trilogía sobre un héroe llamado Herzl. Al igual que la demo, la letra será un crisol de leyendas y hechos históricos que tuvieron lugar en Bretaña, en este caso. Y vamos a escuchar este demo que ellos tienen, si bien es una banda nuevita. Tienen muchísimo para ofrecer y hay algunas otras grabaciones de algunas otras interpretaciones en algún festival. Vamos a escuchar, los dejo con Herzl, Unis dans la gloire. Vamos con un poco de Thrash Speed ennegrecido y maldito. El primer término, Hell Reaper, Black Speed Metal, con sede en Aberdeen, Escocia. Muy en la línea de bandas de la vieja escuela como Venom, Sabbath de Japón, etc. Esta banda es un proyecto unipersonal de James McBain, haciéndose cargo de todo. Formados a finales de 2014, el año pasado sacó un EP, Black Arts and Alchemy, de donde escucharemos el tema que da nombre a este EP, Black Arts and Alchemy. La banda deja muy en claro el caos total. Le pegamos Black Evil, Black Thrash de Alemania, formados en el verano del 2013, Javis y Hellbuster forman la banda para crear heavy thrash metal de una manera negra. Lanzaron su EP debut llamado High the Cult en 2015 y su LP debut The Ceremonial Fire en 2017. De su EP debut suena High the Cult. Y cerramos la primera parte con una banda sueca de mucho reconocimiento en la escena under, Gehenna. Iniciaron su carrera en 1991 y todavía siguen en actividad. 4 álbumes en su carrera y varios EPs y discos split. Ahora el tema que abre su último álbum en estudio, Too Low, Too Light, Too Drunk, Too Die, suena Still the Elite. We'll be right back. Hailing a car. segunda parte de bandas speed trash ennegrecido, ahora bandas argentinas. Primero, Bornhammer, Vera Cruz Metal Punk, creados en 2018 con letras sobre rituales paganos, historias oscuras, ocultismo y satanismo de los 80. La formación incluye miembros de Bucanor, Velocidad 22, Orgullo Fisura, Metalepsia y Field and Knife. Con un EP del 2019, Black Cruz Invasion, y un split en 2020, Necromantic Ritual, escuchamos del EP debut Reborn in Hell. Llegado a esto, seguimos con Field and Knife, banda de metal punk trash creada en 2018 con letras sobre horror, ciencia ficción, venganza y rituales oscuros de los 80. La formación incluye miembros de Metalepsia, Martillo de Hueso, Maldición Infernal, Demonio de Sangre, Cenotaph, y tenemos a Facundo Solano en bajo y voz, quien también es miembro de Bornhammer, en batería Gustavo Quiroga, y Agustín Saito y Damián de Armas en guitarras. De su EP debut de 2019 suena Stab Your Back. Ahora, para cerrar esta segunda parte, una banda antigua de culto de la escena sudamericana, Artes Negras, formados en la zona norte de Buenos Aires en el año 1995 y con una sola producción grabada en 1996 y editada recién en 2004 por el sello Furias, con el nombre Let Her By Dead. Próximamente será reeditado con su arte original en edición limitada en tape por el sello Sons of Hell. Escuchamos de este trabajo Lobison Moon. Black Trash, los maníacos australianos de Destroyer 666, son una organización sin fines de lucro dedicada a la dispersión de ideas de licantropía, nihilismo y minimalismo. Su último manifiesto tan esperado, Wildfire, uno de los álbumes de heavy metal más contundentes de 2016. Rabiosas y salvajes son las composiciones que te persiguen, no te dan cuartel y no dejan más que cenizas a su paso. Destroyer 666 es la encarnación de la violencia musical y Wildfire es un épico jodido metal. Escuchamos entonces Wildfire de Destroyer 666. We'll be right back. En esta ocasión vamos a comentarles una reseña que han hecho nuestros compañeros mexicanos de Worldwide Metal Mission, Paola Mendoza y Alexander Welch, sobre un nuevo lanzamiento que va a tener lugar el 22 de junio de este año a través del sello Shadow Records. Hablamos de los suecos Offerman. Pentagram fingió ser el primer álbum de la entidad sueca Offerman después de su aclamado y venerado EP Mysterious Test Anomalies del 98. Desafortunadamente, como Mikaia Fjellfajor explicó en este momento, obviamente las fuerzas del caos no querían que el álbum fuera lanzado. La causa de ello fue una serie de retrasos debido a las actividades ilegales de Belfagor en el 2006, además de que también fue el 10º aniversario de la banda y también introdujeron a Moloch como vocalista. Pero el opus permanece inédito y fue reemplazado en 2008 por Fianti, un álbum totalmente creado por Belfagor, excepto por la voz, que fueron sublimes creadores de Leviathan. Antes de eso, la desgracia se haría cargo y pospuso el lanzamiento del opus. Las grabaciones ya fueron hechas en Necronomus Studios y, sin embargo, el demonio fue silenciado y permanece inédito hasta hoy, cuando tuvimos la oportunidad de escucharlo, con el fin de compartirlo con ustedes a través de palabras subjetivas con respecto a lo que podemos apreciar por aquí. Según fue anunciado hace unos días a través del sitio web Shadow Records, sello fundado por el señor Marcus Tena, muy conocido como Death Fucker de la banda extinta Triumphator, y que una vez fue el hogar de bandas pioneras como Malning o Funeral Mist. Obviamente sería responsable de este lanzamiento, solo será distribuido y comercializado por Reagan Records. Pentagrammaton se lanzará el 22 de junio de 2020 en una edición de vinilo doble LP y doble CD con la línea original: Moloch en voz, Belfagor en guitarra, Theom en Mortus en bajo, Siva y Necronombus en batería, incluyendo algunas contribuciones líricas de Atum. Finalmente se ha lanzado una versión que complace a la sesión de participantes, según las palabras del propio Belfagor. Lo más importante en un álbum, la letra, a pesar de que para aquellos, como nosotros, que ya hemos sido adoctrinados por la entidad de una manera más profunda, sabemos con respecto a la promulgación de sus canciones, según se reveló en su propio sitio, que Offerman plantó la semilla para el movimiento ortodoxo black metal que está floreciendo en el nuevo milenio. Pentagrammaton contiene todo el black metal esencial, pero elegante, mejorado y posiblemente destilado en esa esencia más poderosa. Esta es una grabación generada a través del verdadero dolor y la miseria, la magia y el misterio draconiano, y ahora, muchos años después, es victorioso y eterno. Su satanismo puro y teísta, de las religiones infernales donde Belfagor se siente como en su casa, la magia del caos que fue dirigido desde sus altares oscuros como black metal art. Según podemos apreciar en la portada del álbum, la cabeza de Belfagor mirando hacia abajo, la clavícula de Nox, muy bien marcada en su frente, con el fin de abrir puertas al lugar más oscuro de nuestro propio ser, donde se encuentra el símbolo de la demonio Belial. Ese es uno de los 72, el espíritu de Salomón. En resumen, nos enfrentamos a una joya forjada con el satanismo ortodoxo más puro y sofisticado, y adorando el mal en su máximo esplendor, como propio nuestro debe ser, emancipado con el black metal. Cambiando la parte musical, Pentagrammaton está construida siguiendo las tradiciones formuladas por su predecesor, Mysterium Tess Anomia. Belfagor repite la dosis de crear esa atmósfera agresiva del sueco dorado, que se basa en la crudeza abrumadora, de una manera que las guitarras se sienten tan primitivas y pesadas al mismo tiempo, y de repente se sumerge en un estatus de tensión agradable. Es un álbum que sin dudas es el reflejo viviente de lo que es el Methodox negro, que invocan en toda su magnificencia. Es la sincronía perfecta de las mentes maestras que trabajan en forma de arte black metal, que no tiene la intención de probar nada a nadie. Simplemente fue el resultado de la creación de una pieza maestra que la magia y el misterio se le dio a Belfagor hace 14 años. Y como él mismo dijo, es el comienzo de la fea realidad del black metal, llevado a niveles extremos donde pertenece, donde encima de los ojos ingenuos que se abren como un proceso creativo, capaz de tener un lugar en las condiciones más destructivas. Offerman está compuesto por Mika Belfagor Jacola en guitarras y voz adicional, J.K. en voz y guitarras, R. Fallad en bajo y S. Samuelson en batería. Y en esta ocasión, más allá de agradecerles a otra vez a la gente de Worldwide Metal Mission y a Paola Mendoza y esta excelente reseña de Alexander Wells. Les contamos que si ustedes quieren ahondar bastante más en esta banda, entren a ese sitio y lean detalle por detalle lo que ha desgramado Alexander sobre las letras y la composición de cada uno de los temas de este álbum, que todavía no ha salido, pero ellos han tenido la primicia de poder comunicarse con la banda y de poder tener este demo. Vamos a escuchar en esta ocasión el primer track o corte de Sol Nox, que es uno de sus álbumes, que se llama The Alpha of the Antichrist. Con ustedes, Offermond. nacidos en el corazón del cinturón bíblico de Estados Unidos, Glasgow, Kentucky, a fines de 2012. Fornicus fue creado para arrojar oscuridad sobre las masas ignorantes y sus dogmas. Death metal ennegrecido, Chris Carver en bajo y Scott Briggs en guitarra, voz y batería. Dos álbumes editados y ya a punto de salir un nuevo trabajo, Sulfuric Omnipotence. Escuchamos este trabajo, el tema que da nombre al álbum, Sulfuric Omnipotence. La brutalidad finlandesa brilla a través de los riffs y las voces enfermas. Impale Nazaret, oriundos de Oulu y luego radicados en Helsinki. Desde 1990 desparrama en maldad, siempre con letras controvertidas. 13 álbumes editados, ya convertidos en clásicos del black con influencia punk. Su segundo trabajo, Ura Karma, editado en 1993, contiene 13 canciones. Y de este trabajo suena ahora en Palette Nazareth, Soul Rape. Capítulo 43, así finaliza el capítulo 43. Llegamos al final de esta nueva emisión. 2 horitas de música seleccionada por nosotros para que la escuchemos nosotros mismos y la disfrutemos. Sí, y de paso compartir y ponerle onda para que el otro también escuche. Viste que no es lo mismo cuando vos escuchás un tema en tu casa que cuando escuchás suena en la radio. Claro que no. Es distinto, es totalmente diferente. Me ha pasado de escuchar bandas en mi casa o de escuchar un tema atrás de otro y después escucharlos en el programa y decir, ¡wow! ¡Mirá cómo sonaba esto! ¿Viste? Sí. porque uno se va perdiendo por ahí en el medio de la reseña o en el medio de lo que querés comentar, tanto en tus comentarios como los míos. Claro. Y como que te vas perdiendo, y porque tratás de ser lo más objetivo posible para poder comunicarle al otro cuál es tu parecer, independientemente del dato bruto, ¿no? Del dato puro. Pero después, cuando lo escuchás que suena, terminás el relato, es increíble la diferencia. Espero que lo hayan disfrutado con ese mismo ímpetu. Estaba chequeando recién, desde que empezó la cuarentena en el mes de marzo, al programa de hoy. Este sería el programa número 11 que hacemos en cuarentena. El programa número 11 que hacemos a través de internet. Wow. Hubo uno que se repitió porque hubo una cuestión técnica, pero ya sería el programa número 11 realizado en cuarentena. Lo acabo de chequear y me sorprendo a mí mismo. Me sorprendo. Porque te da otras herramientas. Por ahí nos falta ese diálogo así en bruto, que yo te quise claro, todo el tiempo, la espontaneidad. No, y no me importa nada. No tanto. Y esas cosas. Exactamente. Pero bueno, es otra etapa, es otro momento. Y ya no me puedes retar, por ejemplo. Pero te puedo editar, ojo. Bueno, sí. Digamos que tenés el poder. Bueno, siempre alguien tiene el poder. Siempre alguien tiene el poder. Obviamente. Obviamente, Richard, obviamente. Bueno, así nos despedimos. Entonces vamos a cerrar con una banda clásica de death metal. Yo por mi parte me despido hasta la próxima semana. Rapidísimo va a pasar, eso segurísimo. Realmente, sobre todo si seguimos en cuarentena. Así es, este programa me gustó mucho. Así que Ale, charlaremos en una semana. Ok, dale, nos vemos en una semana. Saludos a todos. Chao, chao. Let's go.